verdaderamente no sabe uno cómo acertar. Yo muchas veces salgo a escena a cantar para estar a gustito y esto. No me he tomado ni una copa de vino por estar bien con vosotros, para que me veáis que estoy bien de la voz y tal. Pero verdaderamente hace falta tomarse una copilla de vino, ¿eh? En fin, estoy cantando a pelo seco. Vamos a ver. Ay. Señores, Después de tus besos morí por eso. nombre de tu besito morí por España. Qué grande mi suerte. La gente va murmurando, ¿por qué tú clavabas el sol? Si yo estoy loco de pena, María Manuela de mi corazón, va a mirao. Oh.